escuchando Los Matices de Débora. Hola. Hello, gente. Hola, hello. Hola, ¿qué haces? A ver, salude, salude. Acá tenemos unos señores aquí súper elegantes. Hola. Adivinen hola. Quién es, adivinen el personaje. Adivinen el personaje. Lo posteamos en la página hoy, así. Para más. A ver, preséntense, por favor. Bueno, antes que nada, doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando y esperaban a todo este elenco del Nudaset número 10. Yeah. Que va a estar totalmente brutal, así que a mi derecha, empezamos. Hola, buenas noches, soy Iber Farfán de Tocaldez. No, mentira, soy Ivo. Soy Ivo, bueno, súper contento de estar aquí con ustedes y hablar un poco del Nudaset. Sex. Nudasex. Buenas, buenas. Yo soy Smiley, guitarrista de Los Diablos del Circo. Ya saben, siempre es un placer estar aquí. Qué bueno que nos visites. Y yo soy Luis Fernando Orquera. Lucifer. Diablo Robot. Entonces, nada, pues yo canto en Sonicracia y toco la guitarra en Ivo. Y estoy armando el Nudaset desde hace 1000 años. Y bailo pegadito y hasta abajo. Sí, baila pegadito. Sobre todo. Chiste caliente y picante. Sí, bueno. Todo bien. Entonces, puta, genial para estar nosotros acá. Así que gracias, chicas, por tenernos. A ustedes, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Saben que es un honor tenerlos acá. Chicos, cuéntanos cómo se surgió toda esta idea, todo este elenco. Sabemos que tenemos a Desenfocados, a 333, Ivo Kush, Diablos de Circo, Sonicracia. Ajá. ¿Quién me falta? Nadie. Nada. Ahí bien estudiadita la lección. Para que no haga otra carolinada. ¿Dónde está mi premio? Para que no nos ocurra otra carolinada aquí. Por favor, Karina. Por favor. Vamos a hacer un día un programa especial de las carolinadas. Genial. Como por ejemplo, la última, ¿cuál fue? Esa Eros Ramazzotti. El cantante ecuatoriano que le decían no. El Perotti. ¡Ah, claro, Eros Ramazzotti! Vamos a hacer un especial de las carolinadas. O cuando sí. Confundí de bando también. Sí, no. Vamos aquí a... Claro, es que también me veía con cara. ¿Qué me hiciste? Que vino Sonicracia y yo, y bueno, los muchachos de República Ciega. Te vamos a matar. Pero no son panas los amigos de República Ciega. Saludos a República Ciega. Sí, saludos. Sí. Siempre nos escuchan. Eso. Abogado. A ver, ¿quién me quiere contar? A ver. ¿Don Lu? Yo. Sí, o sea, el Nudaset de esta ocasión es un Nudaset especial. Primero porque hay una banda foránea por primera vez en el evento. Sí. Los Desenfocados que vienen de Argentina. Ya están volando ahorita. Volando. Yo creí que decía Argentina y Quito. O sea, era sí, Ecuador. Es una banda que tiene 3 miembros argentinos y 1 miembro ecuatoriano representando Okay. al poderío tricolor. Esa es. Que es Israel Inca, él está viniendo con esta banda. Él vive allá en Argentina. Entonces, él es un músico ya quedado y radicado allá en Argentina. Ya sabe lo que es el circuito rocolero argentino, que está muy fuerte. Y ellos vienen acá por primera vez a Quito. Entonces, wow. Ellos, los Desenfocados, querían venir a Quito y tener una serie de fechas. Por suerte tenemos el contacto directo con ellos, tenemos una cercanía. Y aprovechando esa coyuntura decidimos armar un Nudaset. Usualmente lo hacemos pequeño, queríamos hacer algo más grande, un lugar más grande, con más bandas. y nos juntamos los que estamos ahorita, los cinco. Se propuso de inmediato, todos aceptamos y aquí nos tienen. ¿Y en dónde van a hacer en esta ocasión? Es en La Huanga. La Huanga es una ex gallera que está recuperada. ¡Tola! Exactamente, en Tola. Aportando ahí hasta la casa. Están gallitos. Yo conocía cuando era gallera. Sí. Hacía un concierto. Después que el after va a ser apuestas de gallos. No. Ya no hay gallera. Ahora solo ¿dónde creen que vivo? Ahora solo hay tragos y música. Ya no hay gallera, ahora solo quedaron gallos. Gallitos. Gallazos. Después de unos tragos tan gallazos. Y gallinazos luego. Así que chicas, cuidado ahí. Entonces, cuidado. Esa es La Huanga. Es Pedro Calixto y Chile. Y eso es unas cuadritas más arriba del Coliseo Julio César Hidalgo. Uh-huh. Unas cuadritas más hacia el sur de la Plaza del Monte. Unas cuadritas más arriba de la estación de La Marín. Entonces, es pleno centro norte, digamos. Ay, qué buenas. O sea, qué chévere, porque los chicos también de Argentina van a tener chance de conocer un poquito ahí cómo es el centro histórico, sí. Cómo es una zona recuperada, eso también a veces la gente se preocupa de la seguridad porque hoy en La Marín y se asustan. Claro. Entonces, a decirles que estamos en una... Marín. Pese a la cercanía, estamos en una zona súper recuperada y tenemos seguridad propia del evento para los carritos que están ahí. Cuenten con todas las de ley para que estén seguros. Esa es, bacanísima, es este jueves, me dice, ¿verdad? Este jueves, 27, 8 de la noche, La Huanga, $8 la preventa, al 0998-50-70-93. ¿Hasta cuándo tienen para comprar la preventa? Hasta el miércoles, es decir, hasta mañana. Mañana se acaba la preventa y al jueves es $10 ahí en la tiquetera, en el lugar del evento. Más o menos, ¿cuántas personas así prevén o esperan que puedan asistir al evento? Nosotros quisiéramos que se llene. El lugar tiene una capacidad para, exactamente, no sé, pero entre 200 y 250 personas. Medio grandecito. Y sí, creemos que nos va a ir bien. Hemos tenido una buena respuesta en redes sociales. Nos han abierto la puerta medios. Estamos cerrando con ustedes la gira de medios. ¡Oh! La cereza del pastel. Gracias. Exacto, entonces sí, esperamos que nos vaya bien. Estuvimos por el Quito Fest, conversando con la gente, entregando volantes. Entonces, nada, pues sí, hemos hecho un poquito de bulla. A ver si va la gente. Así que, gente, ya lo sabe. Y un poco para que se empapen de la música de todas las bandotas que van a estar este jueves. Vamos a ir con algo de Desenfocados, ¿qué les parece? Una, buenísimo. Esa es. ¿Producción lo tenemos Dani, ya? Dani. Eso. ¿Qué canción suena, Dani? 666. Yeah. No, 666. Piensa que en un tiempo fuimos la misma cara del amor, eso y eso estaba muy bien. Pudimos esquivar varios escuchos con maniobras lentas, obvio que esquivas iban a ver. Hasta que tarde y más con Lucifer. Yeah. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, bueno, regresamos. ¿Qué tal, desenfocados? Hermoso. 666. Llevadín. Llevadín. Así que vaya probando, vaya degustando. Les dejamos picados para lo que viene este jueves. Y bueno, vamos a empezar preguntando a cada uno su trayectoria como músico representante de sus bandas. Así que Ivo, cuéntame usted. Creo que es la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué ahora Ivo Kush y ya no Ivo Capén? ¿O todavía Ivo Capén? Los dos. Soy los dos. Creo que define mucho, mi nombre define mucho lo, o sea, en el estado que estoy como músico, más que nada, creo. Y entonces generalmente, o sea, Ivo Capén es como thick, no sé, como, o sea, más rayado, más, esto es como, es mi parte calmada, mi parte como más balanceada, más más como suave, dark. O sea, le estás dando un giro a lo que haces. Le estoy dando un giro a lo que hago, claro. Por supuesto, en la música se escucha. ¿Qué tiene de diferente? Así, cuente usted ahí, explique. O sea, los gritos han bajado a al 10% en Mutantes, sus cosas. Sí, a un 10%, a un 10%. Ya no nos hace gritar. Vea lo que va a hacer. Entonces sí, o sea, estas son como energías que utilizo para hacer música. Entonces creo que Bocuse canta más, grita menos, es, tiene otra forma de ver, es menos rabioso, creo. O sea, más, o sea, como crecer, puede ser la palabra. Pero dentro de eso me siento cómodo, no me voy a estancar con eso tampoco. O sea, si sigue mutando esto, le voy a dejar. Y si sí, aparezco de nombre, claro, y le puedo cambiar 10 veces. Claro, exacto, yeah, Bush. Yeah. Claro, así como me voy a hacer como un, así un alter, ¿no? Ya estábamos armando ahí la banda. Y, claro, cierto. Claro, Suso. Suso is dead. ¿Cómo surgió esa fusión de Sonicracia que es Lucifer con ustedes? Son dos voces, pero malditas. ¿Cómo surgió la...? O sea, yo le conozco a Lucifer de hace muchos años atrás, cuando ellos él tenía su banda. 2003 grabamos. Entonces fueron al estudio que era The Room, que era donde nosotros pasábamos los SIC, y le vi grabar con su proyecto anterior. Y siempre me pareció un súper buen guitarrista. O sea, le veías y decías, wow. Y en esa época, no sé, no hablamos de edades, pero... Yo voy a decirle, Luis Fernando es ternura pura. ¡Es guaguito! Pero cuando yo le vi grabar, ahí sí era guaguito. Más, claro. Claro. Sí, era un bebé. ¿Y eso qué? ¿El señor ya tiene su edad, sí o qué? Ya, pues ya. ¿Cuántos? Soy ya doble mayor de edad, pues ya casi. Ya tengo 31 años. No parece de que se murió la pussy. Le dio un ataque cardiovascular. Entonces, claro, yo le conocí y le vi, y siempre le he considerado súper buen músico, muy creativo, y me gustaba la banda Asler, también fui mi alumno de canto. Entonces, usted y usted. No, yo solo comparto lo poco que sé. No. Y nada, entonces fue así, súper como esporádico. Y entonces cuando iba a sacar el primer disco mío, El Espíritu, le invité a grabar un tema. Y la verdad, o sea, hubo buena química, buen entendimiento. O sea, la verdad estuvo súper chévere. Entonces le dije si es que quería integrarse al proyecto. Y desde ahí estamos, porque desde ahí hemos estado, es... de los integrantes que ha estado desde toda mi etapa en solitario. Ajá. Etapa Kush. ¿Qué te parece si vamos a algo, con algo de Ivo Kush? A mí en lo personal me encanta Soy. Es una de las canciones más focas, más, esa letra es brutal. Entonces, ¿me permite? Bueno, no me permite, le obligo a que... Póngalo esa canción. Bueno, mientras tanto, presente la canción. En SoundCloud. Usted cuéntenos un poco de la canción. Justo eso es lo que les estaba explicando antes. O sea, es como regresar a ver y dices, wow, ¿qué era todo eso que ahora mucho se ha quedado en el pasado y otras cosas te vienes cargando, ¿no? Entonces cuando regresas a ver y dices como, oh, así era esto y... Oh, o sea, hay esa parte como... esa melancolía, esa tristeza, esa rabia con el pasado que justo como hablábamos ayer... es parte tuya y no puedes negar eso. O sea, las decisiones tomadas están tomadas y tienes que estar orgulloso de esas porque te hacen quién eres hoy. Entonces está bien, entonces... eso es hoy, o sea, es como un poco hacer las paces con el pasado y plantarte en el presente y ver quién mismo eres. Y esto va a sonar el jueves. Esta sí obviamente. Va, esta sí va. Va de ley. Va de ley. Ya, es el timing, ya está listo, ¿ah? Entonces, ahí le vale play. Hoy iré hacia atrás. Todo aquello que fui, viví, y no pude evitar todo aquello que vi de mí, porque no me siento aquí a mirar tu dolor. Regresamos, ¿qué tal ese tema? Oh. Estuvo bacán y también hicieron, ¿te acuerdas de aquí en vivo? ¿Te acuerdas? Claro, ya lo tengo documentado. Bien. Ya lo vamos a poner otra vez ahí para que la gente lo reviva. Eso. Quiero mandar unos saluditos. Ahí hay un pana que nos escribió, que se llama Argy Basma. Andrés Jerk. Era mi compañero del colegio. Esa es Don Arjibajista. Eres bajista del señor Javier Egas, que sé que es un... Bueno, es totalmente opuesto. Otra vaina. Otra onda. Pero en el mundo musical, para el bailache, para el pregón. Pasábamos. Y nos quieren acompañar en los matices de Débora. Así que ver, mando un saludo a Andrés. Gracias por escribirnos. Sí, ahí nos dice que está súper chévere el programa. Y saluditos por este carito. Ah, también queremos mandar un saludo a nuestra amiga Emilia de ahí, la chica de Sexores. ¡Hola, Emilia! Se portó calidad, se portó súper chévere. Nos quería dar más discos y ya no lo vimos. Sí, no, dijo que sí, que va a venirnos a dejar un par de disquitos para la gente que nos escucha y que quiera ganarse un disco de Sexores de ahí para que nos manden un mensajito y que se puedan llevar su disco. Así que también, Emilia, muchas gracias, un saludote, un abrazo. ¡Felicidades por el Quito Fest! ¡Se pasaron! Se sí, pasa. Todo el mundo se quedó. Bacanado. Bien, chicos. Súper bien. Bueno, vamos ahora con los Diablos del Circo. ¡Representante! Uno. El Lito sí son jovencitos, ya de ver uno. Y un Diablito es más grande. La barba le sienta muy bien, déjeme decirle. Gracias. Ya no es el pollito que fue cuando vino. Ya no es el pollito. Se pone rojo. A chularme. A ver, preséntese, por favor. Bueno, yo soy su servidor y buen querido amigo, el señor Smiley, guitarrista de los Diablos del Circo, que ha venido hoy a sudar la camiseta de su banda, ya que tiene dos compañeros que han tenido labores que hacer. No han podido acompañarme. ¡Arturo, Dios mío! ¡Qué tierno! Es amistad, así. Claro, sí, Facebook. Bueno, en realidad tenían cosas muy importantes que hacer. Entre esas llegaba la hermana del cantante. Un saludo para David. Bienvenido. Y un saludo para su ñaña también. Sobre todo para él. La ñañas. Pero bueno, sin más que contarles, debo decir que para mí es un placer compartir escenario con todas estas increíbles bandas, increíbles músicos, increíbles personas que nos acompañarán el jueves en La Guanga. Yeah. Formalito. Ajá. Por primera vez que vamos a compartir escenario con el señor Ivo. Para mí es de verdad un gusto. Con el señor de Sonicracia, el señor Luisfer, Desembocados. De verdad ha sido una oportunidad también para descubrir música que no había escuchado antes. También es importante decir... Qué bacán, encima más voy a tocar conmigo. Qué buena eso. Para todo su currículum, vea, usted ya está, pero al otro lado. Uy. En ese lado. Uy. ¿Qué está haciendo ahora Diablos del Circo? Bueno, Diablos del Circo, ahora, aparte de ensayar, estamos produciendo un nuevo videoclip. Se vienen dos singles y dos videoclips que seguramente esperamos estrenarlos para septiembre. Igual todo eso, todo ese chisme llegará a ustedes directamente. Es ahí. Pasarán los videos para ponernos aquí en la página. Claro que sí, el tema igual les llega ahí. De una. ¿Tenemos algo de lo nuevo en SoundCloud? No, lamentablemente no hay nada de lo nuevo. O sea, todavía es como que una sorpresa. Por ahí hay algunos videitos haciendo payasadas en Facebook, con alguna cosa que puedes ver. Y decir, ay, ay, ay, ay, ay, algo más. Algo están haciendo. Pero bueno, eso es lo que se viene prácticamente. De ahí, conciertos. Toda esta semana vamos a estar tocando. Bueno, tenemos lo del Nudacet. Y de aquí... Ojalá se vengan muchas más cosas también. Se va a venir. Talento hay harto en Diablos del Circo y la gente les quiere un montón. Calidad humana. Estos muchachos nos robaron el corazón cuando vinieron. Están súper talentosos. Súper bien la acústica ahí. Aquí la versión acústica de los temas. Esa es, señoritas. Presente un tema. A ver, les voy a presentar el siguiente tema. Este tema simplemente se llama Qué Bonito. Y lo único que les digo a todos los radio oyentes es, qué bonito es desaparecer. Ahí va. Ajá. Qué bonito. ¡Sí! ¡Qué bonito! Me arruino todo, ¿sí? Sí, es... Sí, también. SoundCloud mejor. Ahí va, mientras el Danny nos está buscando ahí el temita ahí con... en SoundCloud. ¿Quieren mandar algún saludito a ustedes, tal vez? ¿Alguna cosita ahí por ahí? A mi madre. ¡Oh, mamita! ¡Mamita! ¡Mamita, yo mismo llego! La mamá del diablo. Y ve, literal. Oiga, cierto, ¿qué dice su mamá del nombre? Bueno, primero, siempre le va a ser difícil grabarse. O sea, por fin ya se lo memorizó. Porque antes de ahí, ¿qué será de los circos, de los... ¿Cómo es? De los payasos. ¿Cómo? Diablos del circo, mami. Ah, ya. Eso. Pero sí, ahora... ¡Demonios del Congreso! ¡Claro! Bien. ¡Banda de fondo! ¡Demonios del Congreso! Pero bueno, mamita está contenta. Ya, yo también. Ropa de tecnocumbia. La ropa. Si me permite. Traje de lentejuela. Y enseñando la conchín. Ya nos enseñaron. La música como tal. Cumbia punk. Ajá, cumbia hardcore, así como. Sí, cumbia hardcore. Oye, eso no hay. Encantado. Vamos a hacernos billetes. Esa es. Ya tenemos listo producción. Eso. Suena Diablos del Circo, disfrútenlo. I'm not afraid to die. improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Estás escuchando Los Matices de Débora. Excuse me. Bueno, gente, estamos de regreso y bueno, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando y quería, Carito, que hablemos de ahí sobre el sonido de Juan Martín, el Nuda 3, ¿verdad? Sí, cierto. Saludos a Juan Martín Kingman, que nos está escuchando. Siempre por nos cierto. Apoya sí, y también claro. Quiero comentar que Juan Martín va a estar ayudando en el sonido aquí en Nuda 3. De la producción del concierto, JMK Music salió con Vivo, que es la empresa que organiza el concierto, para llevar a cabo... Y más que nada garantizar que el sonido sea de lo más profesional para el evento. Entonces, más que garantizado el sonido, chicas. Exacto. Juan Martín tiene equipos de lujo. También se maneja de una manera muy profesional. Así que ese concierto va a estar brutal. Belleza. Otro saludo a Juan Martín. Saludo a Brooke y a todos los que conforman Brooke. JMK. Music. Ahí va la noticia bizarrín. Ya, bueno, chicas. Vamos con el segmento. Nuestro mundo enfermo y triste. Gracias. Y dice: hermoso. A una mujer se le atasca un juguete de dinosaurio en sus partes privadas. Dinosaurio Rex. Exactamente. Se ha pasado. Se ha pasado. El del coyote. Ese mismo. El de piecito. Ah, los papás de piecito. Los papás de piecito. No eran los abuelos, perdón. Eran los abuelos, sí, no. Abuelos, qué denso, güey. Pobre piecito, güey. Qué buenazo. Ay, ay, ay. Bueno, dice: una mujer fue dejada en ridículo después de que fue forzada a ir a un hospital para remover un juguete de sus partes privadas. La mujer fue forzada a buscar ayuda de los doctores después de que no pudo remover el juguete de su hijo en forma de dinosaurio de sus partes privadas. La mujer, que está en sus 40s, fue tratada por un médico del centro United Kingdom, donde estaba casi en agonía por la que tenía el juguete adentro. Es que tiene como crestitas. Claro. La pregunta es, ¿qué dinosaurio se metió? ¿El pterodáctilo? Colmillos y dientes de sable. Estos ingleses están locos. Y dice, bueno, la mujer dijo que ella se estaba dando placer a sí misma con el juguete de su hijo, que era un tiranosaurio Rex, y se le quedó atrapada en el cuerpo. El doctor fue capaz de remover el pequeño juguete del cuerpo de la mujer usando unos forceps. El doctor le aconsejó a la mujer cómo usar los juguetes de los niños como un adulto responsable. Y le dice, yo no le aconsejo insertar juguetes de niños durante la actividad sexual. Sin embargo... Y si usted escoge darse placer con un tiranosaurio Rex, le recomiendo comprar el propio suyo, que no sea de su hijo, y tal vez ponerle un condón, o por lo menos ponerle una tirita en la patita para que no se pierda y lo pueda jalar. O sea, Dijo el doctor. Así. Tan, tan, tan, tan. ¡Focas! Nuestro mundo enfermo y triste. Moraleja, ya saben, amarren un hilito. A lo que se vaya a meter. O lubríquelo, así para que no se atasque. Y si no entra, no fuerte. Puede ir al hospital. No lo quiero ni imaginar. Uy, de... ¿Qué hizo, madre? Trauma, así, desde a partir de hoy, así. No van a poder ver un tiranosaurio Rex igual mañana. No. Su hijo va a odiar a los dinosaurios. Para toda su vida. Quiero mandar un saludito ahí a un par de amigos que nos están escuchando, al perro cojo, ahí, saludito a mi estimado perro. Y también quiero mandar un saludo y lo va a leer tal y como me lo mandó, porque si no, luego se queja de que no le leo y cómo está. Así que dice, un saludo para la señorita que se sienta en San Francisco de parte de Jaco Palaz. O sea, es un mensaje para ahí, para una manga. Ah, sí. Por eso mando sabes? Yo. Yo solo leo el recadín. Así. Ah. Ya, pues levántese. Perdón, mi tefa. Todo bien. Había que aclarar. Bueno, yo también tengo una mención aquí de Don Dani. Les cuento que este jueves 27 de agosto, desde las 20 horas, en Aleación Maestra, va a tener una entrevista con Desenfocados y Mad Brain. Sí, también el Dani está promocionando el concierto que va a darse a cabo junto a Selva en la Casa Pucará este sábado 29 de agosto. Así que no se pueden perder Aleación Maestra. Ustedes saben que los martes los matices ponemos el humor bizarro, pero jueves es puro metal. Para todos los oyentes ya saben. ¿Quieren música fuerte? Jueves a Lesión Maestra. Y también saludos para el Rodri Campaña, que nos está escuchando ahí. Chévere haberlo visto en el Quito Fest. Y chévere que nos esté escuchando. Muchas gracias. Siempre es un gusto. También saludos para, deje ver, para Emi también, que dice que nos está escuchando. Emilia Bamonde, gracias Emi, te mandamos un beso. Un saludo para el Adrián también, que dijo que va a estar con su gata abrazada esta noche escuchándonos. Abrace, abrace. A Era, saludos también a su gata Era. Y bueno, y también hay un saludín al Alex también ahí. Es queremos, lo que no puede faltar, que queremos pasó. Agradecerle por las fotos, fue nuestro fotógrafo oficial en el Quito Fest, Alex Gassem, muchas gracias. Muchas gracias. So thanks Mr. Alex, so... upload the pictures, please, we need them. Que suba las fotitos ya para promocionarle a usted a su página AG Photography, donde va a encontrar las mejores fotos del Quito Fest y donde estamos nosotras también cubriendo todos los eventos en video, audio, fotografía, así que no se lo pierdan esta tenemos semana. Tenemos sorpresas más adelante. Sí, mi foto con el man de los pericos. ¡Me encanta! Chuta, felicitar al Quito Fest porque fue realmente increíble, súper bien, se pasó de principio a fin. Una organización, belleza, el público hermoso, o sea, como todos queremos ver al Quito Fest siempre, o sea, grande. En los... Sí, exacto. ¿En serio? Sí. ¿Dónde requisaron? Yo creería lo contrario. A usted sí le manosearon. Uy, feo. Uy, a mí sí fue así como... Uy, vaya temprano. Sí, exacto. Porque a mí, a nosotros nos trataron, pero con una decencia. No me hicieron ni abrir el bolso, a mí tampoco. No, a mí sí me revisaron. De pies a cabeza. Fue con la entrada hardcore ahí. Ya nada. Pero todo bien igual, no me quejo. Revise nomás. Revise nomás, señor. Eso, vamos con algo de música. Vamos con algo de Sonicase antes de aquí. Dale a la preguntadera, Don Lu. De una. Vamos con el sencillo El Acosador, que está en YouTube. Que pueden encontrar ahorita. Está lanzado una... El acosador, ¿y a quién anda acosando, vea? Es lo que contaba siempre, que es como la canción con la que nos podemos identificar todos, hombres y mujeres. ¿O le acosan? Sí, capaz, y no me doy cuenta. No, solicitando. Y le han de seguir chamitas porque es jovencito, así. Es que usted tiene cara de chamo. Es lo peor porque, ¿saben? Una vez me dijeron así como, ah, sí, preséntame a tu amigo ese que está tocando la guitarra. Pero, no, mejor preséntame uno más mayorcito, uno que tenga como mi edad. Chama, ¿cuántos años crees que tienes? 24, decía eso la mamá. Yo pensaba que tenía 18, yo creo, weón. Entonces, sí, esas cosas pasan, weón. No, pero sí. Yo he acosado, tú has acosado, él ha acosado, ella ha acosado. Vosotros acosaréis. Nosotros acosamos. Vosotros acosáis. Ellos acosan. De eso se trata esta canción. No, Iris. No, en YouTube, El Acosador. El Acosador. O Sonicracia, la única canción de Sonicracia que existe. No, solo en YouTube, sí. solo en YouTube, Sonicracia. Solo pones S-O-N-I-C-R-A-C-I-A. Por favor. Simón, ahí. Ivo. Ivo Kush, suscríbanse. Es cierto, o sea, igual que Los Diablos, estamos por lanzar dos sencillos y dos videos. Igual para septiembre, así que la gente esté. ¡Ricky! Chévere, ¿no? Porque justo estamos así como que. Oh. Tres videos. Esto ya sacaste tú. La gente espera esos videos, digo. Y qué bueno que todos estamos en el mismo sentido. Buenazo. Ya le encontró Don Danny. No lo encuentro, en serio. No es Sonicracia con Z, verá, Don Danny. Es con S. S-O-C-D. S de sabería. ¿Qué está buscando? Bueno, yo quiero dar una mención mientras producción busca la canción de Sonicracia. Vamos a saludar a Choco Freak. Chocolates personalizados para todo tipo de evento, boda, eventos especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Recuerden que lo pueden encontrar en www.choco-mediofreak o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. Y también recuerden escuchar todos los días en Radio CCE, de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. Somos parte de la franja El Noctámbulo Cultural. Entonces no se pierdan toda la programación que tenemos de lunes a viernes. Y sobre todo los matices de Débora los martes de 9 a 10 de la noche. ¡Por favor! De 9 a 10 de la noche somos los mejores. No, no es Débora. Vaya ahí con el temita, Don Jenny. escuchando Los Matices de Débora. Bueno, bueno, seguimos. Parece merienda de negros. Me lo robó. Todos aquí, pero bla, bla, bla, bla, bla, bla. Qué genial tenerles. Sí, muchachos, gente. Buena tertulia. Increíble, súper chévere. Chistoso. Una horita pasa muy rápido. Una hora pasa muy rápido. Y aguante tiranosaurio. Tiranosaurio corazón. Siempre campeón. Se van impactados de las noticias. ¿Cómo se acuerda con el señor Campaña? Saludo ahí, señor Javier Campaña, lo de la penepatía, ¿se acuerdan? Ah, sí, no. Es que se van asustados. Y fue justo con los muchachos de Sonicracia que salieron muy asustados porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. No es que tú vas a llevar esta noticia, sino que decimos lleven noticias bizarras. Y nos sorprendemos nosotras. Y justo ese día a las 3 con noticia de que la mujer le voló, que al hombre se le cayó y que al otro... Y ellos ya no tenían dónde... ¡Ya! ¿Dónde esconderse? Yo estaba alarmado. Entonces fue una penepatía. A veces pasa entre mujeres o entre hombres también. No sé. La combo se llama. ¿Cómo eres el timón? El timón holandés. El timón holandés. El timón holandés. Sí, vele. Bueno, antes de que se acabe el tiempo, vamos a Sonicracia. A ver, cuéntenos qué está haciendo. Ya nos contó un poquito. Cuéntenos más de Sonicracia. Sonicracia está con una serie de conciertos también para estos días. Aparte del nuestro, vamos a tener otra presentación por ahí en septiembre, a inicio de septiembre. También les debemos de contar, chicas, para que caigan. Y preparando lo que es los videos y grabando más canciones, componiendo. Esto no para, o sea, estamos así trabajando full. Qué bien. Y bueno, antes de que se acabe el tiempo, queremos recordar a la gente que no se pueden perder este jueves 27, yo estoy en otra fecha. Jueves 27 de agosto. Jueves 27 de agosto, 8 de la noche. 8 de la noche, Sonicracia, Ivo Kush, Diablos del Circo, Desenfocados y 3-3. ¡Yeah! ¡No lo creé! ¡Mi primer programa! ¡Sin arruinarlo todo! Exacto, en la Huanga. En la Huanga. Ajá. Pero Calixto y Chile. Eso. Entonces, gente, caigan, un ambiente diferente, salgan de la típica zona, sí, vayan, conozcan el centro histórico. Súper bonito. Esa es la gallera, les va a encantar. Claro, es... Tú puedes todo ver con la gente, eso me gustó de saber, porque puedes charrear y ves un concierto, pero no es que la gente está atrás tuyo, así puedes ver a la gente. Claro, está alrededor. 60 grados, súper claro. Es una bestia el escenario. Dame una. Súper cerca, o sea, los músicos de la gente y la gente, o sea, estás ahí mismo, entonces se va a sentir como que... Wow, re cerca, o sea, re íntimo. Qué bacán, wow, es una forma diferente de experimentar la música también. Así que aproveche, visite y vea las bandas que están ahí. De cerca. La machita. Ahí les pueden lanzar flores a los chicos, tocarlos, ¿no? Dinosaurios. Eso, dinosaurios. Tiranosaurios. No, nosotros. Para que los... Esa noche van a lanzar tiranosaurios. El muñequito del dinosaurio, pero con las cabezas de ustedes ahí arriba. Eso pega. Bueno, ya tenemos que irnos volando. Muchísimas gracias, Ivo, Diablos del Circo, Sonicracia. Gracias. ¡Qué hermoso! Gracias a ustedes. Esperamos nos vemos de jueves. Ahí estaremos. Gracias, señoritas. Nos despedimos hasta el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Adiós.